Gobernación de Girón Santander, comunicado a la opinión pública. Los presos políticos y prisioneros de guerra, confinados en el patio número 3 de la penitenciaría de Palo Gordo, Girón, informamos que el martes en hora de la tarde se realizó una reunión con los representantes de la empresa Mapsol y del INPEP, llegando a un acuerdo que originó el levantamiento de nuestra protesta, entre paréntesis, huelga de hambre. La empresa prestadora del servicio de alimentación se comprometió a cumplir con el contrato pactado y firmado. El INPEP también se comprometió a realizar la interventoría y a velar que se cumpla con el contrato para que se brinde un buen servicio. Agradecemos a todas las organizaciones que nos acompañaron. Gracias por su solidaridad y fraternidad. Colectivo de Presos Políticos y Prisioneros de Guerra, José Antonio Galán, prisión Palo Gordo, Girón, Santander, jueves 26 del 2012.